por la libertad de las personas detenidas y el desprocesamiento. Esto va a ser en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria, aquí en la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación en este momento con Carlos Seidman, militante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos e integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Acá Robertina y Clara te saludamos. Buen día, Robertina, Clara y los oyentes. Gracias por atendernos, Carlos. Bueno, en principio queríamos tener tu reflexión al respecto de todos estos acontecimientos que pasaron en los últimos días y también en las últimas horas por parte de Carlos Stornelli, que piden la nuevamente detención de las personas que han sido dejadas en libertad. Sí, bueno, estamos ante momentos gravísimos. Estamos ante momentos en que se están echando hacia atrás años de conquistas en materia de derechos humanos, pero estamos además en momentos de que se está violando por parte del gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se está violando la propia Constitución, queriendo anular, impedir el derecho a la protesta, utilizando a la justicia como brazo del poder político, sumándose a estas acusaciones que ustedes han visto y han comentado sobre de sedición, golpe de Estado, no sé cuántas patrañas más, que evidentemente ha sido una cosa orquestada, pero repito, utilizando a la justicia como el otro brazo de una pinza para intentar amordazar los justos reclamos populares que en ese momento estábamos manifestándonos contra esta nefasta ley denominada ley bases. Pero, insisto, esto implica este tipo de acusaciones que son gravísimas, realmente muy, muy graves, porque ya, no es la primera vez que se reprime al pueblo, no es la primera vez que hay presos, pero, cambia fundamentalmente el tema de los cargos y creemos que esto está directamente no solo planificado, sino que además está orquestado a través de servicios de inteligencia. En fin, cuando el presidente, sin que nadie dijera absolutamente nada, sale a decir a mí me van a sacar de la Casa Rosada muerto, evidentemente es parte del plan que después se cierra con con la actuación de fiscal para todo servicio en todo sentido, que es Stornelli. Entonces, realmente es grave y es más preocupante después que la jueza Servini de Cubría siga adelante con esta locura. Así que consideramos que es un momento muy, muy peligroso, que es un momento que donde tenemos que salir a reclamar, porque hoy reclamar por los y las presos y presas es reclamar por el derecho también a la protesta. Carlos, ¿crees que este es el puntapié inicial y que se puede replicar en alguna otra oportunidad que haya una manifestación así popular? ¿O crees que va a ser por única vez? Mirá, yo creo que este es el puntapié inicial, como bien ustedes dicen. No es para mí el objetivo, más allá de que el objetivo concreto y que los que están sufriendo son estos 33 compañeros y compañeras, bueno, de los 16 que fueron liberados, como ustedes bien decían recién, hay 14 que quieren, que les piden que lo vuelvan a encarcelar. Pero el objetivo es la paz de los cementerios, para ser sincero y concreto, es buscar esa paz que les permita a ellos seguir avanzando sobre todo lo conquistado, sobre todo lo logrado, y para poder avanzar, como ellos dijeron, viene por todo. Estamos en comunicación con Carlos Seidman, él es militante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos e integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires. Hablabas de que hay implicados servicios de inteligencia. Como militante de derechos humanos, ¿sorprende esta actitud del gobierno y de todos los sectores? ¿Era algo que dentro de todo lo que viene haciendo el gobierno se puede calificar como esperable, entre comillas? Lamentablemente sí, porque es lo que veníamos denunciando ya hace tiempo. Tal vez lo distinto es la abierta participación de los servicios, las provocaciones y la utilización, repito, esta maniobra de pinzas entre la represión, que una mezcla de represión legal e ilegal por el uso de gases prohibidos, por el tema de la retención de horas sin que se sepa dónde están los compañeros y compañeras que iban llevando los celulares, y la combinación con la justicia. Esto es lo que, con la justicia federal, ¿no es cierto? Esto es lo que da un salto, lamentablemente, de gravedad a lo que ya veníamos viviendo, ¿no? En la primera represión de este gobierno. No es la primera represión que sufre el pueblo, pero creemos que esto es un avance muy, muy serio. Son formas de tratar de amordazar ya no solo a los sectores que ellos denominaron su enemigo, como es como ellos lo denominan a los piqueteros y a determinados grupos políticos, sino que además es un intento. Y es la herramienta que ellos buscan para que las capas medias no se muevan. Ellos sintieron un golpe muy, muy fuerte cuando fue lo de la gran manifestación que hubo, el gran acto que hubo por el tema de la educación, de las universidades y demás. Y obviamente esto es una respuesta clara a esa movilización que les dolió, que tuvieron que echar recular en muchas cosas, pero que siguen pujando por amordazar al pueblo. Carlos, hoy hablábamos de que los detenidos son, por ejemplo, vendedores ambulantes, personas que nos estaban vendiendo empanadas, choripanes, algunos estudiantes de la Universidad de San Martín. Bueno, que eso, son vendedores, son trabajadores.